De estos caminos que anduve, me traen recuerdos queridos de unos amores que tuve. Cuando me vaya te advierto que te has de quedar llorando, porque mi amor es muy cierto y el otro te está engañando. Ya vine mi alma, ya estoy aquí. Vine a cumplir lo que te ofrecí. Pero a la ingrata me fuiste infiel. Me traicionaste, mala mujer. Y esos caminos de tu verdadero, aún me acuerdo. Cuando regresé por ella, me ha lastimado el destino. Solo en el alma me quedan los polvos de estos caminos. Ya vine mi alma, ya estoy aquí. Vine a cumplir lo que te ofrecí. Pero anda ingrata.